saber por qué la sabia naturaleza le puso tanta hermosura, hermosura a la mujer guayanesa. Abraza con la mirada, cautiva con su belleza, cautiva con su belleza. Es capacho cuando ríe, rosal en flor cuando besa, rosal en flor cuando besa. Su señoría.